arañas de Marte. Hola amiguitos y amiguitas de Arañas de Marte, esperamos tener hoy un programa en el que los problemas técnicos del otro día, que parecía que yo estaba metido en un, no sé, en un retrete por ahí, en el cuarto de los ratones, esperamos haberlo solucionado ya. Esperemos que sí, yo creo que es las fuerzas vivas de este país que nos putean. Tenemos un programa muy chulo, esperamos que os guste. Es para amantes de los planetas y para los que no seáis amantes de los planetas, para que los descubráis. Y además a Asier le tengo encantado porque a mí me encantan los planetas, pero Asier es, vamos, fan total. Esto es... y gran conocedor. Sí, sí, gran conocedor. A ver, este es un programa para los fans y fanas de los planetas, pero también es un programa para descubrir un montón de bandas, sobre todo del indie de los 80 y los 90. Así que yo creo que va a estar bien interesante. A sacaros la cera de las orejas. Eso es, vamos a ello. Y aguzad los oídos. La 97. Amets egiten duen irratia. Bueno, Ser, pues nada, ¿no? Una semana en el motor de un autobús, uno de los discos señeros de los planetas y probablemente mi preferido, por cierto. Ya cumple unos cuantos añitos, ¿no? Pues sí, cumple 21. Lo íbamos a haber hecho el año pasado, pero ni nos acordamos. Y bueno, está bien, 21 está bien. Sí, 21 es un número bonito, 7 por 3, yo qué sé. Son todos números primos. Pues sí, ¿tú sabes cómo se iba a llamar el disco antes de llamarse Una semana en el motor de un autobús? Ni idea. Toxicosmos. Facilito. Ah, Toxicosmos, sí, ¿eh? Sí, por eso la portada del disco es una aspa de productos peligrosos o de eso, que ya lo dijimos el otro día. Sí, sí, sí, lo estamos explicando. ¿Qué te iba a decir? Que mira, nosotros pensamos que Arañas de Marte, ¿te acuerdas cuando poníamos el nombre? Podía parecer un poco raro y tal, pero estoy viendo que aquí que Jota tenía una sección, ¿no? En una radio, en la radio Gladys Palmera, tiene una sección que se llamaba... Emisión telepática aleatoria universal. Eso es. Sí, porque la información que os vamos a dar, la verdad es que es una cosa que ya nos ha venido hecha gracias a una entrevista que dieron Jota y Florent, los líderes, digamos, de la banda, a Rock Deluxe y también de lo que contó Jota sobre las influencias de Una semana en el motor de un autobús en el programa este, de nombre tan largo que no voy a repetir. Mira, podríamos empezar a lo mejor por un temazo como es Segundo Premio. Empezamos por el principio, eso es. Segundo Premio, que es un temazo, uno de los grandes temas del pop de los 90 en castellano. Bueno, vamos a escucharlo y luego ya comentamos. Esperando Bueno, pues por lo que veo, escogieron este título porque habían quedado segundos, o después de quedar segundos, en un concurso de maquetas del Rock Deluxe del 93. Y los que quedaron primero fueron los Australian Blonde, aquel grupo señero del Shishon Sound, que sacaron el discazo aquel Pizza Pop en el 93. Luego ya, digamos que no fueron tan regulares como los Planetas. Sí, no han conseguido mantener el nivel, al menos de popularidad, como los Planetas. Pero mira qué bonito era el tema pop este, el Chup Chup. Bueno, ¿qué más cositas? Ahí... Pues mira, antes de que se os olvide la melodía del segundo premio, vamos a poneros una de las... O sea, este programa va de las influencias del indie, prácticamente, uh-huh. En la música de los Planetas y concretamente en una semana en el motor de un autobús. Os vamos a poner un tema de los Magnetic Fields, la banda bostoniana, uno de los padres del indie, de su uh-huh. segundo disco, Distant Plastic Trees, para que veáis si hay algún tipo de similitud con el segundo premio. Smoke Signals. Fit on any forms. syrup and snow. Qué chulo, ¿eh? Qué chulo hemos estado. Sí, hemos oído la banda del inclasificable Stephen Merritt, ¿no? Es correcto. Y es un tema ahí, parece que hay como un casiotone ahí metido. No así sé. Es. Y parece que, bueno, pues que parte del estribillo de segundo premio es parte de los del cuerpo de la canción de Smoke Signals, pero vamos, yo creo que no es un plagio, sino que es una inspiración muy bien aprovechada. Claro, hombre. Claro que sí. Y luego parece que Pale Saints, ¿no? La grandísima banda de pop de Leeds, también inspiró algo de la letra de segundo premio. Sí, porque es una letra en la que habla de que está esperando una señal, como dice J en segundo premio. Uh-huh. Y sí, del tema Blue Flower, ¿no? Eso es. High heeled and a shining bar. Y bueno, uh-huh. Pues sí, pues ahí se ve que los planetas se inspiraban tanto en la música como en las letras, que se curraban y se leían las letras de los grupos que les gustaban. Uh-huh. No sé si hablan mucho inglés, pero mira, ahí están. Bueno, yo a veces no sé si habla. Quiero decir, yo es que no le entiendo a Jota cuando canta, entonces soy de los que tiene ese problema. Salvo en algunos discos, ¿eh? También es verdad que no siempre ha sido así. Creo que la cosa, desde mi punto de vista, la cosa ha ido empeorando. Bueno, porque ahora canta más en andaluz. Vamos a escuchar otro de los grandes temas de este disco, que se llama Desaparecer. We'll be right back. Bueno, desaparecer, el sonido de este temazo tiene relación con ni más ni menos que los grandísimos Husker Du, esa especie de grupo post-punk seminal, ¿no? Con sus discazos increíbles. Sí, sí, la banda, el trío de Minnesota, de punk, de pop, de hardcore, de cualquier cosa, que parece ser que su canción, All This I've Done For You, de su penúltimo disco, del Candy Apple Grey, pues bueno, inspiró el sonido de Desaparecer. Vamos a escucharlo. Bueno, y es que Una semana en el motor del autobús sigue teniendo otros temazos, ¿eh? O sea, lo estamos escuchando estos y algunos que no escucharemos, como La playa, que fue mítico en su momento también. Eso es. Y bueno, podemos irnos a Parte de lo que me debes, que también tiene su historia y su inspiración. Sí, si quieres, vamos a escuchar primero a la banda Sunny Day Real Estate, la banda de Seattle. Perfecto. Pues bueno, con una canción de su disco Rosa que se llama 5 entre 4, 5 cuartos, no sé cómo sería. Sunny Day Real Estate, que es una banda a la que yo reconozco que no, o sea, no he tenido en ningún momento de mi vida bajo el radar. Sí, sí, es verdad. Lo interesante también de estas influencias es eso, que estamos pegando un repaso a parte de lo más granado del indie rock, indie pop, indie punk de los 80s y de los 90s. Si quieres, escuchamos el tema Parte de lo que me debes, que tiene un aire bastante inspirado en la canción que acabamos de escuchar. Thank you. Y bueno, la letra también tiene relación con Kaleidoscope, de la banda Rain Parade, de su disco Emergency Third Right Power Trip, del 83 o del 86, porque esta banda Rain Parade, estos sí los tengo un sí, poco es que sacaron, más controlados. Es que sacaban discos ahí como que EPs y luego los juntaban en un disco y tal, es una banda de Los Ángeles que yo la verdad es que no conocía. Yo sí les tenía un poco seguidos porque estos se inspiraban mucho en la psicodelia de los 60. La verdad es que estaban muy, muy, muy centrados en eso. Y es una banda además que duró relativamente poco y después como que creo que a partir del año 2000 así se volvieron a juntar. Sé que hacían un montón de conciertos y tal, pero vamos. Pues sí, la letra de esta canción de Kaleidoscope pues habla de eso, ¿no? De que lo que pienso ahora no es lo que pensaba antes, esa idea que nos cuentan en la canción Parte de lo que me debes los planetas, ¿no? De que todo cambia y de que todo es como un, bueno, en este caso como un caleidoscopio. Vamos a escucharla un rato, que está bien chula. Oh, y podemos pasar a otro temazo como es Cumpleaños Total. Otro de los singles, un single, sí. Esto es un single del disco. Sí, sí que lo podemos escuchar primero. Aquí nos llega Beef, ni más Beef nos llega. O sea, yo de Beef, sobre todo me acuerdo del disco este del 2005 de Victoria Principal. Me quedé como con el título. Por el Victoria, rollo, Principal. ¿Quién no estuvimos enamorados de Victoria Principal, bueno, viendo la serie Dallas? Que además es que el disco este Victoria Principal está muy bien. O sea, que era un disco bastante interesante. Pero nos vamos más atrás, ¿no? Nos vamos al 95 al disco Tongues. Pues sí, al disco Lenguas, a una canción que se llama Rebelde sin caspa, que parece ser que inspiró... Qué bonito el título. Sí, la verdad es que está bastante conseguido el título de la canción. Y que bueno, que los planetas dicen... Bueno, en este caso el riff de guitarra, que es un riff que se sacó Florent, de la manga, y que parece que está inspirado un poco esa idea así enérgica de esta canción de los Beef. We'll be right back. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Y también cita el propio J a ni más ni menos que a Superchunk, que eso sí que es una de las bandas, vamos, eso es como el espíritu del indie, recogido ahí en el Superchunk y su Skip Steps 1 and 3, ¿no? De No Pocket for Kitschy, del 91. Así es, desde Chapel Hill, North Carolina, y con la banda de Laura Valance y Mac McCohan, que por cierto fundaron uno de los sellos indies por excelencia, como es Merge Records, que tienen entre sus fichajes a bandas tan super indies como los Magnetic Fields de los 69 Songs, los Arcade Fire de Funeral, o los mitiquísimos Neutral Milk Hotel y su On an European Over the Sea. Nos despedimos hasta la semana que viene. Venga, agur. Agur.